Gente amiga, un nuevo momento. Yeah. Esto es Salteame, humor con contenido. Arranca de esta manera. Arranca Salteame en otra noche de jueves, noche de superclásico, en vivo en todo el país, en todo el mundo. Hasta Messi estaba viendo, se estaba pobre, estaba perdiendo fútbol a la cabeza de ver al fútbol argentino. En fin, ganó 1-0 River, estamos en vivo acá otra noche de Salteame. Y te presento primero a vos, Tommy, buenas noches. Buenas noches, Tommy, muy contento de estar acá en un nuevo programa de Salteame Radio. A estudio lleno, como siempre, como es costumbre. Ha venido gente, sí, a ver el programa en vivo. Sí, vino Lufa, Chiarita y el uruguayo presente en las buenas y en las malas. La verdad que un aplauso, porque siempre se viene... Se está cebando vino del otro lado del vidrio, pero no están cebando para el lado adentro. Ahora me dijo qué pasa, dentro de un ratito. Salud, muchachos, salud. Y acá, galardonado como el invitado especial, que se quedó despierto para cruzar la medianoche junto a nosotros... Un amigo de la casa, está en vivo, el Taca Gallardo. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Taca? Mira, suena la del Dandy cuando habla el Taca. Mira qué bien. Está bien. Después raro, raro hacer radio a la noche, otro ambiente. ¿Has hecho radio a la noche, Taca? No. Sí, he hecho. Es otro target. Otro igual. Target. Y tenés que estar pensando en que lo que digas va a tener algo de picante porque es jueves a la noche. ¿Y qué pasa los jueves a la noche? Quilombo. Se sale. Claro, por supuesto. Pero está haciendo el esfuerzo, la verdad, se copó porque mañana dijo que se tenía que levantar temprano. O no se duerme. No, una mentirita. Viene de laburar el señor. Claro. Y en el entremedio tuvo el estrés del superclásico y sin embargo viene a hacer un programa. Claro, sí. Es admirable. Está caboso de Boca. Sí. Si hubiese ganado Boca. Sería otra cosa, claro, también. Estaría igual con otra onda. Estoy contento. ¿Por qué? Porque está acá en Salteame. También. Además. ¿Por qué estás contento, Taca? Contanos. Mi brother, mi hermano. Sí. Cumpleaños en la cancha de River. Ah. Hincha fanático de River. Sus 18. Sí. ¿Estaba en la cancha? Fue a la cancha y bueno, con una victoria. Encima, o sea, fue a la cancha en su cumpleaños y primero, salió. Primero la familia. Mirá. Claro. Mirá qué bien. Es un buen mensaje. Ponele. Muy sano para este horario, ¿no? Le mandamos un abrazo grande a Manu entonces. ¿Cuántos cumple? 18. 18 años. Olvídate. Bueno. Ahora si te da ganas de estrellarte con un vidrio, sabés que podés ir preso. Claro, tal cual. Además, lo pueden dejar de pasar en el boliche ahora. En la teoría. A partir de ahora. Sí, ahora ya está, digo. Puede entrar al boliche, cuidado, y lo pueden meter preso. Cuidado con tus compañeritas que todavía no cumplieron 18, cuidado. Qué cochino que sos. Sos cochino, Tommy. En fin, ¿cómo vieron el partido? Seguramente en todos los medios están hablando de algo de lo que vamos a hacer también parte. Que es el partido que River le ganó 1-0 con gol de Sánchez de penal. Y quiero decir la particularidad que justo cuando el pelado este pone la pelota en el punto de penal, se me apagó la tele. Nah. Y no pude ver el gol. No te creo. No, de verdad. Yo levanto la mano, no te creo. De verdad. No estoy bien, así que bajá ese brazo. Yo me encontré con una discusión en medio del partido con los hermanos Rodríguez. No sé si los tenés de algún lado. Que me lo discutían a Sánchez a muerte y querían que entre el cabegol, no sé, me ponen la cancioncita, que entre el cabegol, qué sé yo. Yo tiré que entraba el Piti Martínez y después se venía el gol. Y entró y se vino el gol. Fue una especie de premonición futbolística que se dio. ¿Pero el penal se lo hicieron a Piti Martínez? Claro, sí. Por eso. Ah, está bien. Exactamente en eso. Entonces Sánchez vos estás acertado. Leandro Marín. Y los otros dos muchachos que son hincha de River. Tan desacertado. Pero gritaron el gol de Sánchez igual. Lo venían negando. Ninguno de los dos lo vio, Uno se fue al baño. Ah, y el otro se tapaba los ojos. Así es. ¿Vos, Taca, qué viste? ¿Vos estabas viéndolo ahí? Sí. ¿Vos lo llevaste un hincha de Boca a la cueva del enemigo? A la cueva del enemigo. Bueno, les trajiste suerte. Por supuesto. No vuelvo ya. Me digo, más vale. No vuelvo. Pero estaba abocado acá, salteame, Taca. Por eso trataste de acercarte a la periferia del estudio como para llegar a tiempo. ¿Y vos qué viste del partido, Taca? Y era en cancha de River. Con eso algo de premonición se daba. Jugaba ahí y después, bueno, ahora jugaba, toca la Boca. Vos decís que un penal seguro iban a cobrar. Claro. Si mirás de nuevo, no es penal. Hablando de la cancha de River, ¿sabés quiénes están ahí? ¿Qué dos altos personajes del siglo XXI? ¿Puedes decir los nombres vos? Está Sergio, sí. Está Sergio y Vic Daglio. Y seguramente vamos a tener un móvil del Estadio Monumental. Ah, ¿lo prometieron? Vamos a tratar a ver si tecnológicamente estamos capacitados para establecer una comunicación a aproximadamente 70 kilómetros de distancia. ¿Cuánto estamos de la capital federal? Y sí, todo depende de Movistar, me parece, por la señal. Pero sí, 70 kilómetros, aparox. Estamos hablando de ese número. Llegan los Rodríguez. Llegan los dos Rodríguez. ¿Qué tal? El Mati. El Mati. Y Leito, para... Ahí está. Ahora sí, cartón lleno. Llega Leito. Yo me tomo el té mientras. Bueno, estamos en la misa entonces. Bienvenido a la misa. Vamos a cambiar el tema, vamos a dejar el superclásico de lado porque ya está, se acabó. Listo. Lo único que quiero decir es que Messi lo miró. Y eso. ¿Por Fox o por TV Pública? No lo sé. Seguramente por un Cablevisión español. Cablevisión español. Pero vamos a referirnos a... ¿Por qué la gente le desea mucha mierda? Pero refiriéndose a tener suerte, a la gente que quiere. ¿Por qué le desea? ¿Por qué le dicen mucha mierda en vez de...? Mucha mierda, ¿no? ¿Abriste un negocio, una pizzería? Para poder independizarte de tus viejos que ya te estaban por meter una patada en el ojete. Y te encontrás con tu amigo que te abraza, te dice qué bien, que esto. Mucha mierda. Y vos estás haciendo la mozzarella ahí, la estás metiendo dentro del horno pizzero. Y no querés encontrarte con un sorete. Claro. O sea, sería malo para tu negocio. O no querés que llegue un sorete a tu negocio y te trate mal. Tampoco. No querés encontrarte con la mierda. ¿Por qué se le desea mucha mierda a la gente? Uno, querida. Uno sin saber puede tener muchas teorías. Una puede ser que cuando pisas mierda es de buena suerte. Entonces en vez de decirte buena suerte te digo mucha mierda. Ojalá que pise muchos oretes. Algo así sería, pero más corto. Además se simplifica. Es mucha merda también. También. Ese sería más... Como el estilo. Es algo francés o algo, claro, por el estilo. Mucha merda. Mucha merda. Camino al trabajo, pisas un poco de mer. Y en una bajo de esas... la suela del zapato y estás 16 horas restantes hasta que termine el día esperando tu suerte. O en patas. Si en patas, claro. No puedes laburar con el... Qué lindo, qué linda imagen. No, pero hablando en serio, puede ser que sea por eso. Si vos cuando pisas un sorete es de buena suerte o te caga una paloma y también es de buena suerte. Qué sé yo, puede ser que te digan, bueno, mucha mierda, hermano. Un día salíamos del departamento de Facu entonadísimo. Pedimos un remedio, mirá, de lo emocionado que íbamos. Bueno, no vamos a pata, vamos un remedio porque vamos a llegar como uno grande acá, la rompemos. Se mete el primero, se mete el segundo. Meto la primera pata dentro del remedio. La izquierda. Y me llevo una caca de paloma al hombro. Pero esa caca que vino poderosa, con kilómetros de distancia, o sea, estaba en un árbol bien alto. Un misil. ¡Puc! Hizo. Ácido. Claro. Me borró el perfume. El perfume del cuello me lo borró. Sabíamos la dieta de esa paloma, por lo menos. ¿Era consistente era o líquido? No, era así. Parece que había comido un pastel de fruta. Había cenado un pastel de fruta la paloma. Claro, estuvo picoteando en un árbol de moras. Claro. Está bien, suculento entonces. Siento el ojete de arriba del taxi. Perdón la expresión porque estaba re caliente. A las puteadas. El caballero que maneja el taxi gira hacia atrás y me pasa una toalla descartable. Ah, atento. Un caballero atento me salvó. ¿Pero vino con puteada incluida o solamente para ayudar? No, para ayudar. Él, evidentemente, claro, no lo habían cagado a él. Estaba adentro del taxi. Bueno, pero la noche fue de suerte o no. No. No. No, no. Hubo mucha mierda, pero no hubo suerte. Gasté dinero, no, no. Nah, bueno, pero puede ser afortunada en el amor también. Claro, pero no, pero no. Uno nunca sabe cuándo va a conocer el amor de su vida. Quizás te cagaba una paloma y conocías a tu señora. Claro. Lo que se dice hoy. Igual taxista. Por ahí alguien que le atrae el olor a. A caga de paloma. Hubiese sido conquistada esa noche, más allá de cualquier palabra. Dudo que Lacoste tome pero esencia de garco de paloma para hacer sus perfumes. No sé, hay gente que le gusta el olor a. A caca de caballo. Ah, el olor a bosta. A bosta, sí, a bosta. Más, bien, dice, la, más bien la gente de campo. Sí. Que le gusta el olor a bosta. Rico. Y bueno, yo creo que un veterinario tampoco le debe desagradar el olor a bosta. Taca, ¿alguna vez te cagaron? Uf. ¿En qué sentido? Económicamente. Sí. Te cagaron. Económicamente te cagaron. Sí, también. ¿Cagarte de cagarte encima? No, no, pero no, una persona, no sé, una paloma. Seguramente. Sí, sí, en la terminal de Micros de la Plata. Que ¿Se puede contar alguna? ¿Cómo te cagaron económicamente? Uf. Precarización laboral. No, bueno, sí. ¿En dónde se puede decir? ¿En dónde? O me parece que estamos. Estamos bien. Estamos, ¿ya pasaron bien, las 10? Está bien. Estamos bien, si no quiere, no. ¿Quién te.? No, bueno, si vos no querés ensuciarte, está todo bien. No, no. Perfecto, perfecto. Ya estoy embarrado con caca. Pero en fin, la historia viene de tiempos remotos, en donde la gente, la cual inauguraba un teatro, por ejemplo, o algún lugar de magnitud eventual. Esperaba a los carruajes de aquella época de las grandes celebridades de la población, las cuales podían llegar a tener un carruaje, el resto no, estaba sí, sí. Tratando de conseguir un cacho de carne para pasar la noche. Sí. Y bueno, estos carruajes, claro, estacionados fuera del lugar, dejaban mucha caca de caballo. Claro. Le echamos la culpa al carruaje, no al caballo. Entonces se le deseaba mucha mierda a aquel inaugurador, por decirlo de alguna manera. Una de las historias que hay, sabiendo que si había mucha caca de caballo, hacía referencia a que podía ser un éxito. Mira, eso es un buen dato, querido. Ahora, hoy en día no cuadra mucho, ¿o no? Y no. Es como que yo me imaginé eso de que pisa muchos soretes descalzo. No, descalzo no, no necesariamente descalzo. Después, ojalá que pise muchos soretes. Vamos a ver si le vamos a preguntar, porque en este segundo bloque nos va a visitar Nicolás, nuestro amigo de Misterios de la Ciudad de La Plata. Así que le vamos a preguntar si esta cosa que no he visto con los ojos es cierto o no. Vamos a repasar las vías para que no se escucha. Nos pueden escribir en Twitter a Saltiame, arroba Saltiame Radio. Nos pueden escribir acerca de su día, su tarde o su noche. Se han sido cagados. Si los han cagado alguna vez en la vida, de cualquier forma y matiz. También nos pueden escribir o comentar o me gustear en Facebook a Saltiame, en nuestra maravillosa página que tenemos. O si no, a saltiame.wordpress.com. Que ahí también tenemos un par de novedades en lo audiovisual, etc, etc, etc. O nos pueden llamar a 451-6917, que dentro de poco, si Dios quiere, y se conecta a Movistar, tenemos la suerte de recibir un llamado por parte de Sergio Núñez, o quien quiera. Repasadas las vías de comunicación, charlemos del último tema que nos compete antes de cerrar el primer bloque, y hacemos referencia a un proyecto que se está haciendo en Estados Unidos, está llevando adelante en la ciudad de Gacona, Alaska, esa provincia que tiene Estados Unidos encima de Canadá, y el proyecto se llama Proyecto HARP. HARP. Sí. ¿Es un candidato? Claro, parece. ¿Te puedo leer lo que político. Significa HARP? Un arquero de Chelsea. This is HARP. HARP. HARP. HARP. Sí. HARP. Los chabones están intentando de modificar el clima. Vieron que muchas veces en los videos más tontos del mundo o videos más audaces, más audaces, los videos más peligrosos. Sí, más peligrosos. Y de pronto siempre un pasan. Claro. Era algo así. Oklahoma, Carolina del Norte. Un tornado anda haciendo estragos. Sábado 6 pm. De repente una cabra y una señora. Yo iba pasando quedan por aquí. Atrapadas en el chiquero. Está bien, claro. En esas ciudades recónditas. Cuando de repente. Esas ciudades recónditas de United States of America. Claro. Alaska. Por ahí hace mierda todo, pero ellos tienen para reconstruir, ¿viste? Claro. Acá te agarra la naturaleza y claro. Y tardás un añito. Dos. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Hasta que se agote. A empezar de cero. Claro. Todo te da en la espalda. ¿Cómo quieren cambiar el clima estos muchachos de Alaska? Deben estar bastante. Bueno, el con tiempo no, libre. Van a tirar. Es una frecuencia de ondas de radio que. Un billón de ondas. O sea que si estás cerca de la máquina, te. Calculá que tu cerebro va a pasar a ser un pollo cocinado. Andá al microondas y metelo de lleno. Lo mismo. Claro. No, sí, y el microondas queda corto, un billón de ondas. ¿Cuántas ondas? Un billón. O sea, es como. Mucha onda. Un millón. Mucha onda. Pegado a un millón. Claro. En números al lado, juntos en el mismo renglón. ¿Entendés? Un millón y un millón. Un billón. Eso es un billón. Y. A billion. Y esto supuestamente. Es un millón de billones. Eso supuestamente, ¿qué hace? Espanta las nubes. Eso penetra la atmósfera e interactúa con los electrojets aurales. Ah. Que claro. Claro, está clarísimo. Todos sabemos lo que, ¿no? Claro. Es eso que hace el clima. Evita que salgan nubes. Sí. Que no, que llueva. Ponele. Claro, ponele que semana de enero, Villa Gesell, bueno, sol. Es sol. El clima de esa semana no te miente. ¿Por qué está acá? Está todo arreglado. Claro, está todo arreglado por la high frequency. Es como jugada preparada. O puede que una tormenta de 2 horas te la reduzca a 10 minutos. Menos mal que dijiste. Está bien, claro. Bueno, eso es un gol, te digo. Para el que quiere. Bueno, pero pará. Chubascos. No, tendría que ser al contrario. No. Arreglás la semana. O sea, esas 2 horas de lluvia las arreglás para un miércoles, martes, día laboral. Y las, no sé, las pasás para un domingo, sábado. Pero la onda, si. La onda es que la onda, si va y hace efecto, es en el momento lo resuelve. No lo vas a reprogramar. Es un cañón de microondas, digamos. Claro. Es un cañón de microondas. Claro, microondas es lo que nosotros. Microondas al cielo. El conocimiento que nosotros tenemos son ondas de radio. O sea, nosotros nos podemos reducir al Wi-Fi o al microondas como una onda mayor al Wi-Fi. Pero estos son un billón de ondas. Un billón. O sea, un billón de microondas. Hacia el cielo, atravesar la atmósfera e interactuar con el dios del clima. Zeus, sí. Declararle la guerra directamente, sí, me parece, sí. Igual. Y damos por finalizado este bloque. Primer bloque del quinto programa de Saltame, en lo que va la temporada. Vamos a una tanda. Vamos a tema, por favor. De. Dame un eléctrico ahí. Tercera temporada. Yeah, alright, don't stop the dancing.

aire en vivo. Somos Salteame y estamos a través de la FM 106.3. Y no estudié locución. Seguimos en vivo y acá nos visita. Vamos a recibirlo como a todos los personajes que se sientan en esta silla privilegiada. A Nico, fuerte el aplauso. Bueno, ahora le vamos. Ahora él se va a contar más o menos quién es, qué hace. Y nos va a revelar algún que otro misterio, de los cuales el boca en boca siempre te llega a una teoría distinta. Ahora vamos a la fuente oficial, alguien que ha durante años metodológicamente buscado en el campo. Buenas noches, Nico. Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Estamos bien, acá sí. Felices. ¿Vos? Bien, todo bien. Aunque soy de Boca, así que estuvimos medio complicados, pero bueno, un 1-0 no es nada que no se pueda revertir. Vaya y pase. Hay que ir a la Bombonera. Hay revancha, sí. Hay revancha. 180 todo. Minutos. Faltan. Claro, tocar. Muy faltan bien. 90. Está bien. Está bien. Nico, te viniste de Tolosa. Sí, de Tolosa me vine. Linda la noche para pedalear, así que agarré la bici. Pedalear. Y vine para acá, sí. Transporte una bicicleta. Sí. Lo más fácil. ¿Cerveza? Aparte, sí, pero. Después, ¿cuál? La que andaba dando vueltas por ahí. Está pidiendo birra entonces. Claro, hoy le dijimos vino. Los pero... que tengan en la mano un imperial, por favor, que se pueden acercar al estudio. Claro, claro, está bien. Claro. No me lo dejen a pico seco acá el entrevistado, por ¿vino? Favor. ¿Vino? ¿Vino? Si no. No, la viste noche que... también está para vino, ¿eh? Lo dijiste para bicicleta, pero para vino también. Con todo respeto. Por supuesto. Es. No. Bueno. Y con todo respeto, está manejando. Tiene la bici afuera, sí. Así que tratemos de terminar la entrevista a alguien que sea, antes que alguien se la afane, por favor. Bueno, Nico, vos tenés, llevás adelante un blog que se llama Misterio de la Plata. Sí, Misterio de la Ciudad de la Plata se llama, es un blog que empecé hace ya unos cuantos años, creo que 2009, 2010, por allá. Empecé, ya tenía, atrás de eso había estado investigando, ¿no? Historias, no solamente mitos, sino... cosas que me resultaron curiosas de la Ciudad de la Plata. Así que estuve unos 2-3 años y cuando ya acumulé suficiente material me dediqué a escribir, ¿no? Y a medida que iba escribiendo también iba, seguía recopilando y así armé un blog en 3 años más o menos. Recopilé unas 100 historias sobre la Ciudad de la Plata. ¿A qué lugares fueron los que fuiste en aquel momento a buscar la historia de esta ciudad? Bueno, primero empecé recorriendo la ciudad en la misma bici, ¿no? Viendo las plazas, los monumentos, los edificios, sacando fotos. Y después cuando notaba algo raro por ahí me ponía a investigar en la biblioteca, en las hemerotecas, en diarios antiguos, en algún archivo. Y así siempre iba buscando material oficial de la época. ¿Averiguabas sobre lo mismo que ibas viendo? Por ejemplo, una estatua... que te llamaba la atención. Sí, una cosa te lleva a la otra, siempre es así. Vos vas, una estatua te llama la atención, entonces te pones a buscar de eso y descubrís al autor que tiene algo llamativo y después con eso averiguás y toda la historia se relaciona, así que vas armando toda la historia de la ciudad. La pregunta es, o sea, ¿con qué se relacionan todas estas estatuas que hablamos? ¿A qué se relacionan? ¿A qué? ¿Tienen algo en común? ¿Tienen algo en común? O sea, ¿has recorrido plazas? ¿Y has visto algo en común en todas las plazas o algo por el estilo? O... Sí, no, bueno, ya que mencionás de las estatuas, por ejemplo, en Plaza Moreno se habla mucho de las estatuas, ¿no? Hay unas 4 estatuas que representan las estaciones del año, que supuestamente hacen cuernitos a la catedral porque habrían sido colocadas por masones. Después hay otra que está cerca del arquero. Claro, cerca de 1454, que es un arquero que le está apuntando a la catedral y no se sabe bien por qué. ¿Viste? Y siempre que la gente observa, como yo puedo observar también, entonces se llama la atención eso. E incluso hay autores, que hay un autor que se llama Gualberto Reinal, que por ahí lo conocen. ¿El de Ciudad Oculta? Claro, no. En los 90, él empezó, en el 90 creo que, o en el 89. ¿Está vivo? ¿Hizo un libro? Sí, hizo 3 libros sobre La Plata. ¿Está vivo? Aparentemente falleció, porque era una persona muy viejita. Entonces estamos hablando de un cadáver, señora. Claro. Sí, no. Es medio difícil porque era el seudónimo Gualberto Reinal, entonces como no sabemos cómo se llama, no hemos podido averiguar si falleció o no, pero aparentemente por lo que se dice, sí. Él era un conocedor del tema, lo investigó desde sus inicios. Él era un poeta, escribía poemas, pero también le interesaba la historia de la ciudad, y entonces se dedicó a investigar cuando ya se jubiló, se dedicó a investigar todos estos temas y primero fue publicando varios fascículos, creo que eran 12 fascículos sobre la historia oculta de Ciudad de la Plata, y cuando terminó editó todo un libro que se lleva el mismo título. Y después al año siguiente sacó uno que era... ¿Ese que tiene la tapa, el arquero? Sí, ah, sí, ese mismo libro. ¿Qué significa los cuernitos, perdón? Los cuernos de las estatuas significan inteligencia. Siempre, cuando ves un ser mitológico, por ejemplo, o, no sé, un demonio que tiene cuernos, es la inteligencia. Lo mismo con los ángeles que tienen ese anillo que es el áurea. Es porque los ángeles, y tanto los ángeles como los demonios, son inteligentes. Pero bueno, eso es en las estatuas. Pues según el mito de Reinald, dice que como los masones estaban en contra de la iglesia, lo pusieron a propósito, no haciéndole cuernitos a la catedral, como una ofensa. Bien. Nico, hay un tema... Se entiende bien. ¿Hay un tema que te haya interesado en particular? Digo, algo en común de todos los misterios que hayas indagado, ¿o siempre te encontrabas con algo nuevo? Y yo soy, con todo este tema de los mitos, soy bastante crítico, ¿no? Porque a veces está muy agarrado los pelos, entonces son historias demasiado fantasiosas que tienen poco con la realidad. A mí, en mi caso particular, me gusta más cuando un mito es cierto, cuando descubrís alguna cosa que por ahí se dice que pasó y no se sabe y te das cuenta que es cierto. Por ejemplo, una vez leí que cuando la ciudad cumplía 50 años, ¿no?, en 1932, hace 80 años más o menos, unos presos hicieron un túnel de 100 metros ahí nomás, en 1.58-59, y se escaparon atravesando Avenida 1 por debajo de la tierra. 33 presos se fugaron de esa manera. Y esa historia me pareció fantástica, porque no solamente por cómo hicieron, ¿no? Para, imagínate, 33 presos evadiéndose por un túnel de 100 metros ahí en 1.59, que es un lugar que uno frecuenta todo el tiempo, sino porque se pudo demostrar que eso había sido cierto, por más que fue hace 80 años, ¿no? Impresionante. Vos sos de Tolosa, sí. Volvemos a repetir. Uh-huh. ¿Te gustan las historias que sucedieron realmente? Sí. ¿Hubo una bruja en Tolosa? Y tenemos una en la presidencia, si es por eso. ¡Epa! ¡Epa! Siempre se arma, despérate. No arregla nunca la barrera del tren, esa. No. ¡Epa! Guarda que te separa un muro nada más. ¿Viste? Sí, sí. Está bien, salí siempre custodiado. Vale el humor. Nada, cuando te pregunten eso, siempre tenés que decir que es la bruja de ahora o la de antes. Está bien. Buen punto. O sea, los misterios se siguen construyendo en la actualidad. Te vendría muy bien el túnel eso de los presos ahora. Sí, sí. Está para escapar de nada, no pasa nada, queda tranquilo. Está todo bien. Por favor, Nico, contanos acerca de la bruja de Tolosa. No, sí, aparentemente se dice que cuando vinieron a fundar la ciudad de La Plata, ¿no?, estaban enemistados el fundador de La Plata, que era el gobernador Dardo Rocha, con el, en aquel entonces, el presidente Julio Argentino Roca. Entonces él, como quería hacer quedado mal parado a Dardo Rocha, que luego se quería candidatear para presidente, entonces iba a aprovechar Dardo Rocha la fundación de la ciudad de La Plata como su gran obra, ¿no?, la gran conclusión, para poder llegar de ese modo a la presidencia. Y aparentemente lo que hizo Roca fue mandar un montón de gente a que le saque el acto, ¿no?, que se lo sabotee. Aparentemente habían contratado a José Hernández para hacerles un asado y la carne se pudrió porque por el calor que hizo ese día. Después también escaseaba el agua, escaseaba la comida. La gente lo pasó bastante mal, y como si fuera poco todo eso, cuando llegó la noche que habían colocado, ¿no?, la piedra fundamental, que está en Plaza Moreno, habían colocado una redoma de cristal con documentos, con medallas, con un montón de cosas. Lo que hicieron estos seguidores del presidente Roca fue buscar a una bruja que vivía en Tolosa, aparentemente una bruja indígena que era de la zona, y la contrataron para hacer un maleficio, que luego fue conocido como el maleficio de los gobernadores. Bruja considerado por que en ese momento eran los gobernantes, ¿no? Vos, que quizá conocés, podés llegar a conocer el origen de esa bruja. Uh-huh. ¿Qué más puede decir sobre ella? Bueno, hay muchos que dicen que era una bruja indígena, ¿no?, que hizo todo un maleficio que consistía en ponerse en la piedra fundamental y dar vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? En ese sentido era el que hacía girar, algunos dicen que hacía girar el tiempo al revés, ¿no?, como para que la ciudad no progrese, sino todo lo contrario. Y también iban orinando la piedra, iban lanzando maldiciones, y no solamente la saquearon, sino que recitaron toda una oración que Gualberto Reynal la menciona en una de sus revistas. Sí, la saquearon O sea, la piedra esa, la que está en el centro de... Claro, sí, imagínate que eso lo habían puesto a la tarde del 19 de noviembre de 1882 y esto fue cayendo la noche, ¿no? Cuando la gente ya se estaba volviendo. ¿La bruja meó la piedra? Aparentemente. Eso la orinó. La orinó. Se levantó el vestido. ¿Y todavía está meada? Y habría que hacerle los análisis, ¿no? A meterse ahí, claro. Mandarle a un laboratorio. Quizás en una de esas queda dolor todavía. ¿O no? ¿Acá? No, volviendo así un poco a lo que decías de la piedra fundacional, hay más historias detrás de eso, digo. ¿Por qué se piensa antes la ciudad y después se crea? Es una de las pocas ciudades que pasa eso. Digo, esto también es un misterio como para seguir pensando en los misterios de la ciudad. Uh-huh. Sí, bueno, eso es una concepción de toda la generación, ¿no? De que pensá que en el país todas las ciudades grandes que había en Argentina, no sé, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Salta, eran todas ciudades fundadas por españoles que tenían una plaza central con todos los edificios ahí y la gente estaba muy amontonada. Entonces lo que se quiso hacer es algo diferente, en una ciudad con calles amplias, con muchos árboles, con plazas, que donde la gente viviera mejor, entonces... Del futuro. Claro, una ciudad del futuro que estaba... Ciudad higienista, como le dicen, porque está basada en una ciudad imaginaria que se llama Higeia, que era esta ciudad Julio, perfecta. ¿De Julio Verne era? ¿O no? ¿De quién era? No, esa es otra ciudad que se llama Franceville. Era para, Frankville, claro. Uh-huh. Como el hostel, Frankville, donde nosotros festejamos el programa 50 de Salteame. Bien. Mirá. Pasemos a el cementerio de la ciudad de La Plata. Una arquitectura privilegiosa, yo nunca fui. Bueno, pero sí. Debe tener muchos misterios. En vivo. En vivo, sí. Si querés poder aprovechar este sábado, es en una visita guiada, este sábado a las 11 de la mañana, en el cementerio. Este sábado a las 11, ahí en la puerta del cementerio, hay una visita guiada sobre masonería. Así que... Está bien avisado. Si hay una visita guiada, quiere decir porque el cementerio da muchas pistas o muchas... ¿No? Que está reflejado, sí, en el cementerio la mano de la masonería. Sí, bueno, El cementerio fue diagramado por Pedro Benoit, que era un masón, uno de los, claro, masones que estuvo a cargo de toda la creación del trazado de La Plata, y él no solamente creó el trazado del cementerio, que replica la ciudad porque tiene diagonales, tiene avenidas, calles arboladas y unas pequeñas plazoletas, al igual que el plano de la ciudad, sino que también todo el edificio que da contra Avenida 131, ¿no?, también lo diseñó Benoit y tiene bastante simbología. ¿Enterraron a alguien vivo en el cementerio de La Plata? Y aparentemente sí, una de las historias que se cuenta es que sí, que enterraron a una chica, como solía suceder en Capital, ¿no?, que tenía algún ataque de epilepsia, ¿no?, de catalepsia, que perdía de los signos vitales, la enterraban pensando que había fallecido y después se dan cuenta que el ataúd estaba corrido, que aparentemente no se había muerto, sino que estaba solamente desmayado. Cometieron un error. Se dieron cuenta... Sí, a los pocos días el cuidador del cementerio, que escuchó ruidos, no le dio importancia, y cuando fue a revisar la bóveda estaba movido el ataúd y vieron que sí. Ah, pero la mina estaba todavía. O sea, logró moverlo y se murió ahí en el intento. ¿Ha sido al cementerio de noche? No, pero hay una visita acá también de noche, este sábado, no, el siguiente, que es la noche de los museos. Ah, claro. Va a ser la primera vez que se haga la visita al cementerio de noche. Ah, esa buenísima. ¿Vas a participar? Sí, mi idea es participar, así que voy a estar ahí a primera hora para ver si lo puedo hacer de noche. ¿A qué hora? Sí, a las 18 empieza. A las 18 sale el micro del Teatro Argentino el sábado 16. Y es toda la noche. Está bueno para primera hora. De 18 a 24. ¿De 18 a 24? Uh-huh. Ya a las 10 de la noche nos estamos cagando del miedo, me parece igual. Yo me voy antes. ¿Sale un bondi ahí intermedio o de 18 y te volvés a las 12? No, por lo que me dijeron es bastante 300. Largo el recorrido, así que te conviene estar tempranito en el Teatro Argentino. Pero donde si somos muchos. Aparte, si arrancaron... Si somos 100, voy. Si somos 20, loco... Sí, sí. Mira, lo iban a hacer el año pasado y no se animaron porque no les dieron seguridad a los de la municipalidad, así que este año claro, están buscando... Pero claro, escuchame una cosa. No, yo no tengo ningún problema. Imagínate, te toca llegar tarde a la visita. Llegás a las 19. Solo. A las 19 y el grupo está a mitad del claro. cementerio. Y decís, entro, ¿viste? Y por ahí una calandria. Se complica, me meo. Escuchó a la izquierda. Y pusiste, apoyate los gente contra una tumba, ¿viste? Y ahí estoy en... Que nadie te corte la espalda. Estoy en un Call of Duty, boludo. Estoy en un tiroteo. Yo me quedo ahí hasta que aparezca alguien, un compañero a bancarme. Y por ahí sale un perro. No, no sé. Salgo corriendo, chabón. Claro. Por donde entré. Y me tomo un taxi. Dijiste que hubo unos presos que cavaron un túnel. Sí. Es una actividad común dentro de lo que están presos. Es el deporte. Deporte nacional. Una actividad, sí, sí. Habitual de los privados de libertad. Pero ese túnel ahora, ¿en qué quedó? No, ese túnel, fue, imagínate, fue en 1932 y luego de esa fuga lo cerraron totalmente, ni siquiera se consiguieron fotos del túnel. ¿Hay más túneles en la Ciudad de la Plata? ¿Hay más túneles en la Ciudad de la Plata? Mírame los ojos, estás conmigo, sí, querido. Estás conmigo, vos. Sí. Háblame a mí. Sí. ¿Hay más túneles en la Ciudad de la Plata? Tengo entendido que hay varios túneles de épocas coloniales. Estoy medio resfriado por eso. Sí, a ver. Coloniales, ahí estamos. Lo que sé que hay es muchas historias de túneles. Hay un túnel supuestamente a lo largo del eje fundacional, ¿no? Por Avenida 51. Que uniría los edificios de Plaza públicos. Y las Malvinas. No, claro. Después está el de Plaza y las Malvinas, que bueno, ese fue el único que se juró, que era del antiguo Regimiento 7, que funcionó en esa plaza hasta los 90. ¿Regimiento 7 son los granaderos a caballo o algo así? O algo. No, granaderos no eran. El Regimiento 7 era un regimiento de infantería del ejército que se estableció en ese lugar en el principio del siglo XX y estuvo ahí casi 90 años. Donde ahora está la Plaza de las Malvinas, antes todo claro. Eso estaba ocupado por el regimiento que ahora se fue a la localidad de Grana. No hay plazas conectadas. Estaba conectada Plaza de las Malvinas por un túnel con Plaza Moreno, o no, o algo así era. Eso dice el mito, pero nunca se pudo comprobar. Dicen, el túnel dicen que está lleno de basura, el túnel. Sí, el túnel que está en Plaza Malvinas, imagínate que el regimiento cerró en los 80, creo que estuvo 15, 20 años cerrado. Y lo que hicieron fue, sí, taparlo con basura, le tiraron tierra, escombros y lo cerraron con ladrillo. Me ha llegado el dato de que también en los 80 lo han vagado jóvenes de esa época, sí, jóvenes sí, intrépidos. Sí, porque antes la plaza estaba toda abierta, cuando todavía no era plaza, era un regimiento abandonado y tal cual. Por eso se metía. Era, o sea, la gente concurría al lugar, pero porque se hacían eventos culturales que, no sé, que eran parte de la movida esa, no sé cómo se dice. Pero en los 80 había pibes jóvenes que vagaban por los túneles, cuando todavía no estaban llenos de basura. Bueno, intrépidos. Repasemos. Entonces tenemos una bruja que orinó una piedra, una epiléptica que la enterraron viva. Hagamos una y una. Los presos, el túnel. Unos presos que cavaron un túnel. Una estatua que hacen cuernitos para demostrarle la inteligencia a la obra maestra del catolicismo. ¿Y hay unas momias en el museo? Sí, en el museo hay momias, un montón de momias. Pero con la momia tradicional vendada, que vemos en la lucha libre, ¿o...? No, sí, hay, de hecho hay dos, de las momias egipcias hay dos o tres momias egipcias que las trajo Dardo Rocha y las donó al Museo de Ciencias Naturales. ¿Cómo llegan? ¿De dónde? De Egipto, son momias egipcias. ¿Tienen cofre? Sí, tienen todo el sarcófago. Sarcófago, que... pero... Cofre, claro. Era su vida privada en el cofre. Claro. ¿Y ellos qué? ¿Le metían algún escarabajo adentro porque se los coma? Estas momias, o sea, cuando las trajeron no se les dio mucha importancia, ya a fines del siglo XIX. Pero después, en un momento, en 1920 más o menos, que en Egipto se descubre la momia de Tutankamón, que es una momia que se descubrió intacta, que en muy buenas condiciones. Que ahí surgió toda la historia de fue como un boom. Sí, fue un boom de la historia egipcia. De la egiptología, porque descubrieron toda la máscara esa con la mascarilla de oro, la momia, digo. Claro. Y entonces se puso muy en auge, pero después de ahí también, como surgió la momia, surgió la supuesta maldición de que varios de los que abrieron ese lugar fueron muriendo. Y bueno, cuando se puso de moda eso, también, como acá teníamos tres momias egipcias, lo que hicieron fue mandar a varias personas que trabajaban en el museo, mandaron a que las abrieran, que las estudiaran, porque las tenían ahí archivadas. Claro. Y aparentemente acá pasó algo parecido. Dice que varias de las personas, una persona murió de las que habían abierto, otra tuvo un accidente de auto y quedó muy grave, que de casualidad no se murió, y también un par más enfermaron y tuvieron que abandonar los trabajos. Y eso fue la década del 20. O sea, estamos hablando de que hubo una verdadera maldición de la momia acá en La Plata. Se hablaba de la maldición de las momias egipcias. No hay escarabajos como vos. ¿Vos llegaste a ver la momia alguna vez? ¿Te permitieron? Sí, hay la sala de egiptología que la remodelaron hace 2 años, está en el primer piso, se pueden ver las momias ahí. ¿Y cómo crees que vas a morir? Y esperemos que ni ninguna de esas formas de los pobres trabajadores del museo. Bueno, buen viaje ahora que agarrá la galga camino a Tolosa. Con las luces prendidas. Gracias, Nico, por venir. Contanos, por favor, dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguir más sobre todo lo que has escrito durante esos 6 años de investigación. Sí, sí, yo tengo un blog y una página de Facebook que ambos se llaman Misterios de la Ciudad de la Plata. Pueden, si buscan el blog, ahí tienen todas las historias relatadas con fotos y todo bien armado para leerlas. O si no, en el Facebook, que cada tanto también voy publicando alguna otra cosa, dándole difusión a todo eso. Y después, también otra cosa que estoy haciendo a partir de todo esto, empezamos a hacer visitas guiadas con un par de compañeros que están en el tema y un par de chicas que se dedican a turismo, así que estamos haciendo visitas guiadas sobre masonería, sobre mitos, sobre distintos temas. Ahora estamos justo armando una de mitos para este sábado, no, para este domingo, no, para el siguiente, que cae domingo 17. El grupo ese se llama La Plata Ciudad Oculta, así que siempre hacemos visitas, no, tratando de mostrar algunas de las cosas que yo cuento en el blog y otras más. Gracias, Nico. Te despedimos con un fuerte aplauso. Un genio. Y bueno, también está el blog de las fotografías, que también gráficamente ahí es lindo para ir pasando y dándose una imagen de cómo era la ciudad. Sí, hay otra página de Facebook que se llama Fotos Históricas de La Plata, que todos los días voy publicando alguna foto de la historia de la ciudad. 20.000 me gusta. La Misterio de la Ciudad de La Plata, un montón. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y ya tiene el nuestro también. Bárbaro. Que nosotros no tenemos ni el 4%. Pero bueno, se lo vamos a dar también. Así cierra este segundo bloque. Quédate con Salteame, porque después de la tanda tenemos más. Salteame. Tercera temporada. Thank you. Spectrum Saltiamis. ...106.3... Radionauta. En vivo, último bloque de Saltiame, y estamos con Sergio Núñez, con un móvil del Estadio Monumental. Está Sergio ahí con toda la gente de River. Hola, Sergio. Hola, Tommy. Buenas, ¿cómo andás, querido? Te escuchamos, querido. Fuerte el aplauso, loco, para el otro lado. Felicitaciones. Uruguayo. Que estamos arriba del bondi, ya bastante despoblado, pero volviendo del Monumental, que la verdad fue una fiesta y estamos todos muy contentos. ¿Qué sensaciones estar ahí, Sergio? No, la verdad, una alegría inmensa. La gente cantó todo el partido, los jugadores fueron para adelante. Impresionante. ¿Se puede, podés hacer el relato del gol de Sánchez? pero fue de penal, amigo. Bueno, entonces la jugada la que lo tumban a Martínez. ¿Cómo? Al Piti Martínez. La jugada que derrumban al Piti Martínez para que dé el penal arriba. Pase de Poncio. ¿Cómo? Pase de Poncio. No, te juro que no me acuerdo de la jugada de hoy. Ah, bueno. Bien, está bien, está bien. Escuchame una cosa, ¿con quién estás ahí? ¿Estás con la gente de River? ¿Estás con la gente de River? Quedamos solos, estoy con Big Darío y un compañero de laburo, pero hasta hace un momentito estábamos todos. Bueno, ¿van a gritar los goles o no? ¿Cómo? ¿Van a gritar los goles o no? Sí, pero está complicado ahora, salvo que estés hablando con el conductor del colectivo. ¿Podemos hablar con el conductor del colectivo? Podemos hablar, capaz, seguramente podemos. A ver, hola, chofer. Chofer, estamos saliendo en vivo por un programa de Radio de la Plata, pero... Nada. Hola, chofer. Buenas noches. No podemos hablar, dice que no puedo hablar. Está manejado. Pregúntale de qué hincha es, por favor, Sergio. ¿De qué hincha es, señor? Sí. De Arsenal. De Arsenal. Estrella ese micro, hijo. ¿Cómo? Que lo estrese. Está bien, Sergio. Lo único que te pido. No tiene mucho para festejar, pero bueno. Grita el gol, por favor, Sergio. Te quiere escuchar toda la gente de River Plate. ¡Gol, papá! ¡Gol de River! Y nos quedamos con eso. Muchas gracias. Se me corta, ya no te quito. Te queremos, Sergio. Saludos para Big Gaglio. ¿Cómo? Saludos para Big Gaglio. Saludos, dale. Buen regreso, Sergio. Chau. Un fenómeno. Se lo veía muy contento a Sergio. Me alegra por él. ¿Se festeja en la ciudad ahora? ¿Se festeja en la ciudad de La Plata? ¿Y se arriba para eso de la ciudad de Buenos Aires? Bien embalado, ¿no? Como no, dice Tambiónica. Si estaba en un micro, venía desde CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a acá, a la ciudad de La Plata. Venía con hambre de salida. Y yo te digo algo, si fue a la cancha, ganó River y está viniendo en Bondi, a las 2:30 ya sabemos dónde está. Habitué. Lo esperaremos para compartir para otra noche copas. Más juntos. Quiero agradecerte, Taca, de verdad, está todo. Juan también acá. Toda la gente está muy agradecida por estar. Gracias, esta Taca. Noche con nosotros. No sacamos ni una foto. Ahora vamos a sacar. La pasamos joya acá. Vamos a sacarnos una selfie. Bien, bien. Mucho huevo, Taca. Gracias, Tommy. Muchas gracias, Santiame. Gracias a toda la gente. Estamos en estudio lleno. Hoy repuntamos. Estoy muy contento. Está el Facu. Está Leo. Está Marian. Está Mati. Está la amiga de Lu. Está Lu. ¿Qué harita? Está el uruguayo. Está el chino que tiene un pedo para 15 personas. Y se acaba de ir Nico. Sí. Ah, y hay una chica. La señorita. También, una señorita. También que nos escuchaba del principio. Muy bien. Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Al piso. Esto fue Saltiame. Tercera temporada. Buenas noches. Chao. Tercera temporada. We'll be right back. Aprendido esta noche en Salteame.